que entender. Nadie entiende que después de fracasar otra vez lo volvamos a intentar. Nadie entiende cómo calma y el tiempo más perfecto para entender. Nadie entiende.